Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Una fuerte atracción aleteando al compás de los días. Latidos pausados, profundos, agitando las horas. Llegaba a su fin, se vestía y se desvestía y besaba segundo a segundo la noche del viernes. Limbo. Limbo comenzó la semana conversando con Rally Barrio Nuevo y se acomodó para escuchar la verruga mental del mono cuentero eléctrico rojo enlatado. El martes rojo, bip, bip, nos llevó por los caminos de Woodstock, encontrando la música en la habitación. Y sí, yo, marioneta, debo admitir que la bailé, psicodélicamente la bailé. El vuelo del miércoles liberó el limbo interior con música planetaria y los tallos contándose a sí mismos mediante Manuel Tollos. Y llegamos así el jueves, pedaleando por Latinoamérica junto a la familia de franceses viajeros. Limbo despliega así sus alas en un nuevo viernes, un nuevo vuelo, el número 146, con un equipo al aire preparadísimo como cada viernes hermoso. En operación técnica está Juan Quelimpani, muy concentrado y sonriente. Y a mi derecha, la más bella, Mecha Carrizo, que está muy concentrada porque ella trabaja toda la semana en la co-conducción, la producción, la musicalización, la coordinación de aire, todo pensado para que el viernes salga perfecto, Mechita. Muy buenas madrugadas, Marioneta. Juan Quelimpani en operación técnica. 1-0-8, estamos en vivo. ¿Qué te parece? Vivo de viernes. Estamos como queremos. Vivimos los viernes, vivimos de los viernes. Este limbo despliega sus alas, como decíamos, se despluma, se sacude y nos pasa a buscar para vivir la mejor de las noches. Tenemos Facebook. La gente que nos quiere chusmear o comunicarse con nosotros, busca Limbo y ahí estamos. Limboalaire.weebly.com es nuestra web donde puedes encontrar cada programa de la semana, incluida el Limbo de viernes. Claro. ¿Qué más tenemos? Tengo muchísima información para contarte. Tengo un GPS para decirte, para meterte uno. Basta de robarme. Uno. De a poco te vas metiendo en mi GPS, te voy a matar. Tenemos un móvil con una amiga de la casa. Sí. Una actriz, no puedo decir más. No adelantes más. No puedo adelantar nada. Y un cierre a todos los Freak Selector. Si podemos, nos comunicamos con él. Ojalá que esté atento Martín Nardone para que, bueno, hable con nosotros y nos cuente qué fue lo que estuvo haciendo en toda esta semana, en sus viajes locos por todo el mundo. Viajamos con él y también bailamos con él. Quiero música, quiero bailar. Música, escúchate esta. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Estamos en vivo, como decíamos, más tempranito. Los viernes tienen esto así de que uno quiere salir. Y más cuando toca un día como el que tocó hoy, hermoso, y una noche mucho más hermosa. Nos trae amigos, nos trae recuerdos y ¿Qué estábamos escuchando recién, Mechita? Hace minutos nada más escuchábamos Alcohol Jazz con el tema No Llores, una banda que ya tiene 30 años de formación. Y hay un dato que está interesante. Ellos se consideran del género hermafrodita. Mira vos. Los Alcohol Jazz. ¿De qué género se considera nuestro invitado de piso? Muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Esa voz la conoce todo el mundo. ¿Quién será? ¿Quién será que se presente? ¿Yo mismo a mí mismo? Sí, obvio. Pero no me gusta presentar, viste, no. Que no dice nunca. Yo antes venía los viernes con ustedes dos y no me gustaba presentarme a mí mismo. Es una cosa decir mi nombre a mí mismo, a mí misma. Decía, el que habla. Bueno, hoy lo podemos presentar sin ninguna culpa. Nicolás Uca está con nosotros. Bueno, y queríamos que venga para que nos visite, porque lo extrañábamos. Igual sí me considero hermafrodita. A ver cómo y es. Y porque eso. Tengo una parte de mi papá y una parte de mi mamá. Excelente respuesta. Y me deja, aparte de sacarlo afuera, mi vida misma y mi alma. ¿Y sacarlo adentro? También. Eso es más fácil porque no se lo tengo que mostrar a nadie. Pero para afuera, que es a veces lo que más cuesta, me puedo pintar las uñas, me gusta pintarme la cara, me gusta hacer también, dejar de ser mi persona femenina. ¿Cómo pinta este viernes para Zucca? Pinta bien, pinta con un poco de cansancio en los dedos de los gordos de los pies, lo cual no es mucho porque nada más es esa parte del cuerpo, así que el resto tiene ganas de salir y de moverse, y estoy seguro que quizá ustedes tengan una data para darme. Por supuesto, el GPS está preparadísimo. Tengo una consulta, ¿por qué te duelen los dedos gordos de los pies? Porque estuve intentando hacer esa postura de la danza clásica. Sí, y bueno, es la emotion que le agarra a uno cuando ve alguna película o algo y piensa que en realidad somos todos así súper poderosos. Y yo me paré así de dedos y bueno, nada, en realidad no es que vi una película, sino que lo soñé. Y bueno, en el sueño también rompí un vidrio y había un poco más de accidente, pero bueno, lo soñé y lo quise poner en práctica y me duelen los dedos gordos de los pies. Como que el dolor traspasó la barrera de los sueños y ahora es un dolor físico real. ¿Y viste, no te pasó nunca? Sí. Yo tenía una amiga que perdió la virginidad en un sueño. Pero en serio, fue tremendo. Y bueno, ni hablar de los chicos que tuvieron su primer orgasmo también. La eyaculación, ¿cómo se dice? Sin que te toquen, ¿cómo se llama? La polución nocturna. Eso. Sin que te toquen. Puede pasar también. Puede pasar. De hecho, mucha gente sueña que alguien está embarazada, una amiga o una o que amiga. Se va a morir a alguien. Exacto. Bueno, los sueños. Los premonitorios, decís vos. Exacto. Zucca, contanos qué están haciendo los martes rojos bip bip. Sí. El martes rojo bip bip aquí en Limbo. Viene divertido para quien lo hace. Espero que sea lo mismo para quien o quienes lo escuchan. Yo lo escuché este martes y bailé mucho con el ritmo de Woodstock. Muy bien, sí, el martes estuve Rasta repasando un poco la historia porque hubo ahora un nuevo aniversario de aquel festival del año 69, si no me acuerdo mal. ¿Sí? ¿69? No, no nos acordamos. Sí, o por ahí. Sí. El Rasta recordó eso y yo me divertí, básicamente. Sí. Y tratamos de fusionar eso. A veces funciona bien y a veces funciona bien también. Porque no sé qué es que salga mal, básicamente. Fue el caso de este martes. Estuvo muy bien. Vamos a brindar por el invitado. Sí, por favor, brindemos. Eso. Con la arriba. Cervecita. De este limbo de viernes. Muy bien, entonces los y las invitamos a escuchar los martes rojo bip bip. Bip bip, bip, te gusta decir. Y ahora te vamos a invitar a bailar. ¡Vamos! Back to Black de Selecter suena en este viernes de limbo junto a Zucca. Gracias por venir, Zucca. ¡Vamos! Run the gun. is that's never been told. Half the story never gets heard. All we hear is empty words. There is hunger in this house. Darkness falling about. So I'm going back. Now you go on back to her, and I'm going back to you. We only said goodbye with words. I died 100 times. Now you go on back to her, and I'm going back to play. I'm going back to play. I'm going back to play. Yes, Toda palabra del futuro cierra algo del pasado. No te pierdas este presente. El Porvenir es un festival que dura un mes, de directores de teatro de menos de 30 años. Cada año se exhiben las obras de 12 directores. Los proyectos se presentan de a tres por noche. Se dividen 4 grupos. Y en el D encontramos la obra La Pose, principio de formulario. Después de una crisis personal y social, Blanca regresa al pueblo derrotada. La recibe Estela y su marido en la casa natal de ambas, entre la fantasía y la realidad. El pasado refulgece, el presente aplasta. El hombre quiere ser joven siempre. Lo que no se fue de chico, ¿se puede ser de grande? Uf, ¡qué pregunta! Es una pregunta muy interesante y tenemos... podemos hacérsela a la indicada, que seguramente está del otro lado del teléfono. Marina Carrasco, ¿estás en línea? Hola, buenas noches. Buenas noches, Marina. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, y estamos hablando de vos. Hablamos del Porvenir, hablamos del teatro, hablamos de La Pose. Sí, sí, ahí escuchaba lo que contaban, así que ahí así es. Nos queda la última función de La Pose, que es el domingo, uh-huh, a las 8. Compartimos con 2 directores más, sí, uno Juan Prada y otro Camila Peralta. Uh-huh. Y ahí estamos, muy contentos. Hola, Marina, aquí Mecha. Hola. Querida, ¿cómo te va? Bien. Bueno, le decimos a todos los que nos están escuchando que vos formás parte del grupo D. Es el grupo que cierra este festival. Es el grupo que cierra el festival, uh-huh, sí. Bueno, eso es lo que comentaban. Son 3 directores por fecha, sí. Son 4 funciones y ahí estamos haciendo La Pose, que dura 20 minutos, cada obra dura 20 minutos, en el marco del Festival El Porvenir, en Matienzo, sí. Y la verdad que estamos contentos con el marco que da el festival, porque es una buena prueba como para eso, como para probar para mí la dirección y lo que creo que me gusta del teatro. Claro, vamos a decir que Marina es una gran actriz, actuó en infinidades de obras, ajá, pero esta, ¿es la primera vez que dirigís, Mari? Esta es la primera vez que dirijo, sí, es la primera vez. Antes tengo un trabajo que es un texto, es un monólogo, que se llama Irma, uh-huh, pero bueno, es algo mucho más acotado, es un texto, es una actriz que está sola. Esta vez son 5 actores. Sí. Y bueno, y también me encontré con la dificultad o con lo que yo quiero investigar, que tiene que ver con el espacio escénico también. Todo transcurre en una tranquera, en un campo, y bueno, eso trae algunas dificultades de cómo narrar en un espacio no tan convencional, ¿no? Estamos por fuera de la silla, el sillón, la mesa. Sí. Digo, lo que nos sostiene es una tranquera y la convención que eso crea, que es el campo. Y hablamos un poco del pueblo, todo transcurre en el 2001. También nos basamos en una obra que se llama Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Uf, buenísimo. Como estructura, ¿no? Como sí. Eso, dos hermanas. Sí. Una que está en el campo o en el pueblo con su pareja y la otra que vuelve después de un poco derrotada, cascoteada. Llega otra vez al pueblo y bueno, ahí empezamos a investigar. Marina. A hacernos algunas preguntas como esa que vos decías, lo que no se fue de chico se puede ser de grande, que todavía no, la respuesta no... No la tengo, o no la puedo decir. Justamente te quería preguntar acerca de esta última pregunta que fue la introductoria para presentarte. Sí. Si la pose, esta obra, sí. O sea, ¿en qué momento llega a tu vida? ¿Cuál es el motor, el impulsor? Uh-huh. En principio, eso que comentaba sobre el espacio, yo estuve entrenando en el Sportivo Teatral y me interesaba haciendo una escena. Me interesaba la idea de poder sostener los cuerpos, los actores, en un espacio no convencional. Sí. Un campo abierto, una tranquera y cómo sostenernos en el espacio. Primero fue eso. Y después me pasó Juan Isola la posta para seguir dirigiendo este año dentro del Porvenir. Y bueno, y me encontré con la obra de Un tranvía que me encanta. Algunas cuestiones que se tratan de esa obra, que es un poco la locura y las imposibilidades que no ha podido cumplir Blanca. Sí. Y que llega un poco a eso, a movilizar el vínculo que tiene con su hermana y con su marido y bueno, hay algunas preguntas que me interesan como desarrollar. Aclaremos que El Porvenir es un festival de teatro de directores sub-30. Sí. Y en la cual los que participan se pasan la posta, Mecha. Uh-huh. Vos, Marina, recordanos quién te pasó la posta. A mí me la pasó Juan Isola, director que aún estamos haciendo la obra que se llama Garantía en el Sportivo Teatral. Yo sí. Actúo en esa obra. Uh-huh. Estamos los domingos en el Sportivo. Y es una obra que casualmente salió del Porvenir el año pasado. Uh-huh. Nada, nos fue bien. Sí. El grupo tenía ganas de continuar, Juan tenía ganas de seguir dirigiendo. Sí. Entonces agrandamos a una hora y estuvimos en Timbre 4, ahora en el Sportivo. Entonces es como que vamos deviniendo un poco. Y Juan me pasó la posta. La posta. ¿Se sabe a quién se la puede pasar, Marina? Epa. ¿A quién se la voy a pasar yo? Sí. ¿Puedes decirlo? No lo sé todavía. Ah, bueno. No lo sé. Es cada un año. Claro. Es un año anual. Para pensarlo. Sí, para pensarlo, porque sí, eso, está bueno. Sí, bueno, un poquito menos porque tiene que dar la posta con tiempo anticipado para que se prepare el próximo, claro, o la próxima directora. Sí, pero hay algunos pedidos, pero todavía no lo tengo decidido. Acepta regalos, pedí cosas, a ver que te compren. Claro, también. Es como el Martín Fierro, hay que aceptar regalos de todo tipo para que... Sí. Bueno, Marina, te recordamos que tenemos una sección que se llama GPS, Guía para Salir, en la cual recomendamos eventos para que la audiencia se arme el fin de semana o la semana. Uh-huh. Bueno, así que vamos a reiterar tu obra que va a estar en El Porvenir después en la sección del GPS. Por el momento decimos que es el 30 de agosto a las 20 horas en el Matienzo Pringles 1249. Sí, están todos invitados. La verdad es que es un trabajo que no fue bien, que estas tres funciones que tuvimos, los comentarios fueron muy felices, yo bien. Estoy muy contenta y los actores también, que no quiero dejar de nombrarlos. Dale, sí. Muy lindo. Nadine Sandroné es la asistente de dirección y quien me ayudó en la dramaturgia. Está Sofía Vitulo, Candelaria Cecín, Lorena Damonte, Melina Benítez, Fabián Brill. Y la música original de la obra es de Mauro Coletti. Después también nos asiste Agustín Romero. Perdóname, ¿es música en vivo? Sí, música en vivo. Bien. Eso es algo para destacar, porque bien. Es muy lindo eso. música en vivo, y Félix Mateo, que también está con el bombo legüero. Qué hay bien. Dos músicos. Es interesante, la verdad que la música acompaña muy bien al trabajo. Tiene todo entonces para que vayamos entonces. Ya, o sea, tiene, sí, todo. Claro. Todos los condimentos para que vayamos a disfrutar de un buen teatro. Sí, quiero aprovechar también este GPS. Sí. Porque, bueno, estamos. Yo estoy con Los Artistas, que es una obra que va los viernes a las 21 horas en la Casona Iluminada. Esa obra tiene dirección de Paula Acuña. Paula Acuña. Todos los viernes. Domingos, garantía, a las 20 horas. Bien. En el Esportivo Teatral. Y estamos entonces, este domingo, última función de La Pose, y después tendremos novedades. Buenísimo, estás a pleno, qué bueno es hacer lo que a uno le gusta, así que te felicitamos desde acá, sí, desde Limbo. Gracias. Completísima, Marina, sí. Te felicitamos. Gracias. Y gracias. Te agradecemos muchísimo esta el comunicación. Móvil. Bueno. Te invitamos a bailar, tenemos muchas canciones por delante. Sí. ¡Ah! Buenísimo, estamos en el Sísico, en el espacio nuevo de Juan Isola, escuchándolos a ustedes. Así que vamos. Así bailoteamos. Arriba. Bueno, bailen todos entonces, todas y todos. Bueno, un gracias, beso grande. Marina, gracias. Un beso grande. Para vencer al tirano y su guardia nacional, hay que meterse al rodeo, no retroceder jamás. Esa era papada, Sara. Malao, reseco y caro, haga tu gato talao. Pure rian berry, si por ahí está malao. Proba tu estuena, que está aquí se te da. Proba tu estuena, que está aquí se te da. Gonarilla, hey, gonarilla, hey. Viva el pueblo soberano, que lucha por derrotar al tirano. Esta reina chua, que sin vida y yo. Pure le pongo a soca, está con vestico. Parre, gringo, gote, que está tan moteco. Canta, siento de arriba, está en el cico. Canta, siento de arriba, te está en el cico. Está en el cico, está en el cico. Corarilla, corarilla, hey, corarilla, corarilla. Viva el pueblo soberano, que lucha por derrocar al tirano. Esa era bambana, zarata kamalau. Urrutiko nintxaurra gertu da dutalau. Gure erdian berriz hogeita amalau. Probatu ez duenak ez dakit zer den hau. Probatu ez duenak ez dakit zer den hau. Eta rengatxua, gezin bira itoko. Gure lepoa zoka, ez dago pezitko. Barre egingo gote, eskapa moduko. Gatatzen dure riba, ez da inoziko. Gatatzen dure riba, ez da inoziko. Gatatzen dure riba, ez da inoziko. Tonaria, tonaria, tonaria, tonaria, tonaria, tonaria, tonaria, tonaria, tonaria, tonaria, tonaria, tonaria, tonaria. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail

Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Y salí. Limbo. ¿Ya estás preparado, preparada con tu lápiz, lapicera, hoja o lo que sea, o directamente estás conectado a internet? Porque toda la información que te vamos a pasar ahora del GPS la podés encontrar, ¿dónde, Mechita? www.limboalaire.weebly.com. Siempre lista. Mañana sábado, porque te doy el changuito esta noche. Mañana sábado 29 está el Tipod 2015, el Festival Tipográfico. ¿Qué es esto, Mecha? Se trata de explotar la dimensión estructural y estilística desde actividades que involucran las relaciones artísticas y culturales entre la tipografía, el diseño y la comunicación visual. Mañana sábado, a partir de las 17:30 horas, en OD, en Castro 919, en el barrio de Boedo, la entrada es gratuita, así que si querés ir a jugar con las tipografías y con las estructuras de las letras, podés acercarte a este festival, Mechita. Recordame el horario. Sí, mañana tarde. 17:30, a partir de esa hora podés ir al Festival Tipográfico a Castro 919 en el barrio de Boedo. Ayer 28, en realidad, bueno, viernes, hoy 28, mañana sábado 29 y 30 está el segundo asalto editorial a partir de las 18 horas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Es la segunda edición, Mecha, de este asalto editorial, donde editoriales independientes toman el museo para mostrar la producción literaria contemporánea, talleres, lecturas en vivo, mesas de libros, un montón de cosas que te vas a poder encontrar entonces en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en la Avenida San Juan 350. La entrada está $20, basta, no es nada. ¿Querés leer, Mecha? Es como simbólico el precio y me parece bien, está buenísimo. Andate a este asalto, dejate asaltar por los libros. Me dejo asaltar. Quiero decir que el búho vuela lento, pero vuela. Vuela, sí. Sí, claro. Sí, sí. Viene con delay. pero siempre vuela. Sí, totalmente. A partir de las 21:30 horas, la fiesta Facción Latina. Tenés que ir a enfiestarte a la Casa Popular Haroldo Conti, Patria Grande, en Sánchez de Bustamante 543. La entrada está a $40. Y esta fiesta que te promete la gente de Facción es imperdible. Facción, te cuento, Mecha, es una red independiente de comunicación sostenida desde la participación y colaboración entre colectivos y mediaactivistas de toda Latinoamérica. Por ende, la música que suena mañana en la fiesta Facción Latina es de toda Latinoamérica. Me interesa mucho lo que está sonando. ¿De qué es, Marioneta? No sé, está por qué bailando a full y yo no sé lo que es. Esta música. Esto es Trujillo. Chico Trujillo. Se lo dedicamos a mi amiga Mariana, que está escuchando y seguramente bailando. Mañana voy a pasar música yo en esta fiesta. Así que Mario DJ. Sí, con Majo, mi gran amiga. Toma. Sí, total, total. Altas DJs alcoholitos. Si te vas de mí por otro que no, si vas a dejarme, vete de una vez. Pero no te olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya. Como nos contaba nuestra amiga Marina, entonces, el domingo 30 de agosto, a partir de las 20 horas, el festival El Porvenir en el Club Cultural Matienzo, en Pringles 1249 Mecha. La entrada está $80 y bien lo vale, porque podés entonces disfrutar de un montón de obras de teatro de los directores Sub 30. ¿Y vas a ir, Mechita? Voy a ir. ¿Y las entradas? También se pueden sacar por alternativa teatral. También, sí. El Porvenir es un festival entonces de directores de teatro de menos de 30 años. Se desarrolla entonces en el Matienzo, así que no podemos dejar de ir, porque el domingo es tranqui y podemos ir a ver obras de teatro, dejar de bailar tanto después de la fiesta de Facción Latina, y vamos a ver teatro El Porvenir. Ahí vamos a estar, Marina. Vamos a ir allá. Y comienza la semana, comienza septiembre, con P. Prohibido decir septiembre, prohibido total. El martes primero de septiembre, a partir de las 19 horas, el Festival Cartón 2015. La apertura de este gran festival, entonces, que organiza La Tribu. Impulsados por el programa radial Va de Retro, por el área y por el área audiovisual, entonces, de La Tribu. Tenés que ir, Mecha, para poder disfrutar del mejor festival de cine de animación en la Biblioteca Nacional de la República Argentina, en Agüero 2502. La entrada es libre y gratuita, así que te veo anotando. Me encanta la animación. Uno, al haber estudiado cine, ve cosas de animación, pero yo no me especialicé en eso porque me parece muy difícil. Tengo una admiración muy grande por las personas que sí hacen la animación. Y me apoyo con todo mi ser este festival de cartoon animación, sí, organizado por La Tribu. Vamos a estar ahí. Recordemos la dirección, sí, y el horario. En Agüero 2502, a partir de las 19 horas. Y tenés que ir porque es justamente lo que tiene como fin este festival. Es juntar animadores, directores, productores, dibujantes, historietistas. O sea, que sepan o que no sepan, que tengan ganas, bueno, que participen. Vos tenés que estar, Mecha. Vamos a estar y podemos comentar el viernes que viene lo de Caloi en su tinta. Sí. Que va a haber algo de eso en el Festival del Cartoon. Lo vamos a adelantar el viernes que viene. Dale, joya. Música súper de cartón, porque es la música que se, la música de festival del año anterior, del año pasado, porque en cada apertura de este festival cartón una banda hace la música en vivo, y esta es justamente la del año pasado, Mechita. Perfecto. El cartoon, la animación, uno directamente lo asocia con los niños, pero claramente no es así. También es para los grandes. Obvio. Algo que es para niños y grandes también es una barrileteada que se va a hacer para pintar el cielo. Oh. Y yo sé que eso a vos te encanta, Marioneta, por eso te lo traje. Sos muy hippie. ¿Sos tan hippie? No tan hippie, Meche. Este sábado en La Boca va a haber un festejo organizado por el Museo Quinquela Martín y la ex Casa Cuna. Se van a celebrar los 125 años del nacimiento de Quinquela y los 236 años de la creación del hospital. Dos emblemas del sur de la ciudad se van a unir. Va a ser este sábado 29 de agosto a las 14 horas, tempranito, con solcito para disfrutar. Sí, en la ojalá. Vuelta. Esto es en la vuelta de La Rocha, en el barrio de La Boca, como estábamos diciendo. Los chicos que van a ir a remontar su barrilete con sus papás, sus tíos, sus amigos, tienen que hacer un dibujito inspirado en la obra del gran autor Quinquela Martín. Así que para más info, recomiendo que hoy o mañana, antes de ir, se metan al Face sí. del museo, que es Museo Benito Quinquela Martín. Y bueno, ahí tal vez tenga que llenar alguna planilla o algo como para asistir de forma organizada. Benito, y bueno, Benito. Hay que pintar el cielo. Benito con Benito. El miércoles 2, jueves 3, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11, te invito, Mecha, a Sensación Térmica. ¿Qué es esto, Mecha? Esto es danza. ¿Qué me vas a dar el tiempo? No. Esto es danza. Esto es un momento en el cual las reglas físicas se mezclan entre el cuerpo, la imagen, el objeto, el paisaje. Mariana Bellotto y GPS es una creación de Mariana Bellotto y GPS, que se llama Sensación Térmica, en el Centro Nacional de la Música y la Danza en México 564. Esto es en San Telmo, a la vuelta de mi casa. La entrada es libre y gratuita, así que si querés ver danza contemporánea tenés que ir entonces. Vení, me tocas el timbre. Te paso a buscar y vamos. Vamos a ir entonces a ver a la gente de Sensación Térmica. Esta selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Saludos a la gente de Discos Compartidos, discos independientes en descarga gratuita, todos en un solo lugar. Escuchamos ahora a Robot Sonda, Sometido Inútil. Pa. Sabes, y yo que quise cambiar por vos. No, no, no, no, no, no. música indica que estamos llegando al final de Limbo, pero no podemos irnos de este aire sin antes saludar a nuestro DJ exclusivísimo, que lo estamos extrañando porque hace un montón de viernes que no hablamos con él. Nos tiene súper abandonadas. No sé, se va de viaje por todos lados. Bueno, pero está bien, o sea, el tipo viaja, la pasa genial. ¿O no, Le Freak Selector? Ponele, algo así. Ponele. Acá estamos Marioneta y Mecha. Como te decíamos, te estábamos extrañando porque hace un montón que no hablábamos con vos. Y bueno, contanos qué fue de tu vida en todo este tiempo y décadas de no hablar con vos. Bueno, salí un ratito de viaje por Colombia, estuve en Bogotá haciendo un workshop para un BatLab, que es un laboratorio de tecnología y música en Colombia, oficiado por Advisor, Vice y Sam. Y bueno, entonces di un workshop y un concierto por la noche. Y después, bueno, salir de hacer trabajo de campo, ¿no? Básicamente irse de fiesta. ¿Trabajo de campo significa irse de fiesta, Martín? Sí, para un profesional fiestero, básicamente. Me encanta, está buenísimo. Salir de fiesta es irse a trabajar, ¿no? Marioneta, ¿a vos te gustaría trabajar como Le Freak Selector? Yo me quedé en pausa porque dije, a ver, yo quiero ir a un workshop, quiero ir a un taller tuyo, así aprendo de tu magia un poco. Y después a bailar. Y puedo salir a viajar por el mundo. La verdad que te refelicitamos. Está buenísimo, bueno, lo que haces. Martín, claro, después también, de Bogotá. También, tremenda radio. Gracias. Después de Bogotá, ¿estuviste en Buenos Aires, en La Fritanga? No, ahí ¿qué pasó? Ahí se vendía el disco en paralelo. Bueno, los primeros puntos de venta fueron en Fritanga con la gente de su club que estaba en su fiesta y en Bogotá cuando yo estaba tocando. Después fue este sábado pasado que, bueno, el viernes me entregaron el CD y el sábado recién tuvimos la oportunidad de empezarlo a mover. Claro, recordemos a todos nuestros oyentes y oyentas, sí, que Le Freak Selector materializó su disco, su 21. Y bueno, ¿en qué lugares se puede acceder a este disco que ya está en vivo y en directo? ¿Lo puedes tocar? Y va a estar en las disquerías independientes, por ejemplo en Mercurio. Igual todavía no está distribuido, o sea que la semana que viene estará. Pero mientras tanto lo pueden ir comprando, escuchando en Spotify, en iTunes, en Amazon, en mi Bandcamp, en SoundCloud. Bien. Sí, entonces. ¿Qué repercusiones tenés acerca de tu trabajo? Bueno, las ventas son como siempre. No estamos en una época en la que la gente compre música, pero se ve así reflejado en los shows. Sí. A la gente que escucha el disco va más a los shows y eso es lo que a mí me importa. ¿Tuviste muchos alumnos en Bogotá? Alumnos. Sí, estuvo sold out, estuvo lleno. Sí, estuvo buenísimo. Expliquemos a la gente, y a nosotros también, porque no sabemos lo que es un laboratorio de Le Freak Selector. Te pones con la reactable, sí, todo el mundo te rodea, vimos fotos, no sé, ¿es así? Bueno, muchas veces enseño un poco cuáles son los trucos y las funciones del instrumento este, el reactable, y después la gente puede preguntar o puede acercarse a tocar un poco el instrumento, porque es una experiencia, ¿no? Único. Vimos un video con Mecha en la semana de Altas Guachas y veíamos cómo, te veíamos a vos cómo hacías tus movimientos con la mesa y decíamos, wow, loco, o sea, con esa mesa sale toda esa música. Bueno, depende de qué le cargues. La mesa en realidad no tiene sonidos. Los sonidos son los que vos le puedas generar. Entonces hay todo un trabajo previo en el estudio de horas y miles de horas de mezcla y de producción. Claro, en el video uno ve que tocas y ya se, claro, prende una luz, sale de todo, entonces uno flashea un poco con eso, pero claro, sí, es todo hay que estudiarlo a la perfección para que las cosas te salgan bien, porque si no sale cualquier sonido. Bueno, voy a empezar a dar unos talleres, unos cursos de 3 meses de producción de música electrónica y cultura DJ en la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM. Ah, mira. Empieza la semana que viene, empieza los viernes de 4 a 6 de la tarde, así que están todos invitados a inscribirse, quedan pocas vacantes. Perfecto, el viernes que viene, está bueno anunciarlo hoy porque si nosotros hablamos con vos el viernes que viene lo vamos a hacer súper a la noche, así claro, que esto es de 4 a... El viernes que viene, igual por la noche, voy a estar tocando en Fuerza Bruta, así que vamos a ver si podemos coordinarlo, pero va a estar complicado. Wow, bueno, una planta, bueno, pero estamos muy contentas de que seas el DJ residente, sí, de la Fuerza Bruta. Y yo también estoy muy contento, esto fue casi un sueño. Soy amante de La Guarda, de la Fura del Sbaus, de la Organización Negra, así que bueno, llegar a Fuerza Bruta fue todo un logro. ¿Y hoy con qué nos vas a deleitar? Siempre nos tenés siempre es un capricho ya el nuestro, el de cerrar con tus temas. ¿Con qué nos vas a regalar esta noche? Es el track, creo que es el 3 del álbum, que se llama Guerrero de Luz, de Jule 21, el cuarto álbum. Genial. Bueno, Martín, te mandamos un abrazo enorme, te despedimos, y bueno, y si podemos hablar con vos el viernes que viene, buenísimo, y si no, bueno, seguí con tu música, y acá vas a seguir sonando en cada cierre de Limbo, entonces, te mandamos un beso. Gracias, gracias, Martín. Chao, buenas noches. Y este Limbo sale volando, despliega sus alas y dice: viernes, recién te estoy encarando. Viernes, voy por vos. Mechita, es un placer, como cada viernes, compartir con vos el aire de FM La Tribu. Mandamos saludos a todos y a todas, y nos vamos a escuchar de vuelta el viernes que viene. Un placer, Marioneta, haber compartido este aire. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene. Gracias, Juan Calimpani, a la operación técnica. Hermoso, te queremos. ¡Te queremos! Nos vamos volando. ¡Volemos! Somos guerreros de luz. Los impulsos marginales.